Obvio que ella tenía que estar, ¿no? ¿Quién vino conmigo? ¿Quién vino conmigo? ¡Esto pide baile! ¡Esto pide palmas y baile! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ante la arena, alegría! La gente que está ahí arriba también, todo el mundo haciendo fiesta, todo el mundo haciendo palmas, vamos arriba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma, palma, sí. Eso. Y se viene ella, y se viene ella. Junto y uno de más. ¡Oh! De las tierras, la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era sabido. Ondulaba el acordeón, una masilla liviana, y daban ganas de al baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Ella dijo, como guste. El cumple pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo para verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará. Que no vea lo más arriba, que pueda hacer esa mano lo más arriba. ¡Sube! La vida me llevó, ¡opa!, por campos desconocidos. El hombre sabe, llevo el olvido. Todo llevó. Acampé en Boyatí y dormí por la frontera. La brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar, ¡eh!, a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobla junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbras, cargo mi cruz. Vino de la ciudad. ¿Vine de qué? Vine de solo ponerme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará. Que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo ponerme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará. Si soltate, levanta la mano y vamos arriba. ¡Explota, explota, explota! Thank you. más arriba, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Fuerte el aplauso para los bailarines.